esta canción es para ti. Van, mira. Ahí va, para Gustavo Estavia. Quiero que canten todas las enamoradas que están aquí esta noche, a ver. Todas las enamoradas de Bandido. Cuando estás ausente, yo te quiero conmigo. Necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo, necesito de ti. Canta, mis amores, como dice, venga. Tú me sabes bien.